Bueno, primero buenas noches. Agradecer a Casa América pues la invitación a participar en este encuentro y a Jorge pues por la valentía que tienen sentar en la mesa gente que somos aparentemente tan diferentes y creo que a lo mejor es verdad que cuando hablamos resulta que no lo somos tanto. También decir que Jorge, como han visto, es un tramposo profesional, ¿eh? Va y viene y dice, no, yo nada, yo digo otra cosa, Ramón sabe mucho, luego él se saca las de la manga y dice, ahora a ver si le atrapas, ¿no? Pues ya, bien, es una trampa normal, ya lo sabía que lo haría, pero bueno, en todo caso, tengo que reconocer su maestría en volverlo a repetir veces y veces y yo caer en la cuenta de decir a este hombre, a lo mejor hoy sí, que a lo mejor dirá alguna tontería y va y él saca aquí, del sombrero saca algo. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a intentar también, no voy a hacer ninguna trampa, no he venido preparado yo para dar un golpe de efecto, pero bueno. En todo caso, yo estos días, desgraciadamente fallé un día, pero pude venir otro, ayer. Pero también por lo que luego he visto, de que se hacía con la prensa, de lo que contó Ramón y lo que intervino ayer él. Yo tenía una idea determinada de archivos, dictadura, arte y por tanto hablar más a dictadura, derechos humanos, memoria. Y luego cuando he oído a la gente hablar, pues un PowerPoint de 20 pantallas que casi no utilizaré nada. Lo he llevado porque pienso que si soy el único que no veo con un PowerPoint sería un desgraciado y un impresentable porque hoy día todo el mundo habla con un PowerPoint. Por tanto he dicho pónganlo, pero casi no lo voy a utilizar, lo voy a utilizar de manera muy esporádica porque muchas de las cosas que digo aquí pues ya no me interesa hacerlas ahora porque pienso que ya las diré en otro caso. Por tanto, me pasaré una barbaridad de puntos y me quedaré en este. Entonces, a ver, yo venía con la idea pues esto, tratar con una cierta profundidad que también, aunque sea de eso, yo hablaré de ello, pero del tema archivos, memoria, derechos humanos y cómo ahora aparece este desafío, ¿no? Un contexto de recuperación de la memoria histórica y de ajuste de cuentas con dictaduras sanguinarias como la argentina, la chilena o la española, aunque sea 70 años en perspectiva, y cómo aquí emerge con una potencia brutal pues todos los factores, explicado magistralmente Jorge, de la memoria, los papeles, no lo tiene, qué mala suerte, pero mire, lo lamentamos muchísimo. Si había hecho ilusiones, pues qué mala suerte, pues no le toca, porque esto, va usted muy bien vestido y naturalmente un señor en campo de concentración tiene que ir pues pesando 30 kilos y vestido con harapos, ¿no? Una visión caso tradicional y desgraciadamente cierta en algunos casos. De los archivos han emergido con potencia esta visión, ¿eh? El valor probatorio, jurídico, en algunos casos supuesto de los documentos. Y esto ha llevado pues a una visualización pública muy potente de los archivos y que algunos pues que ya teníamos hace años ya pues la cierta obsesión por el tema de derechos humanos o la cooperación internacional, pues nos hemos metido mucho en ello y ahora parece ser casi en archivística casi el tema preferente, cuando en realidad no deja de ser el desarrollo de otras potencialidades. La archivística siempre ha sido una vertiente jurídico-administrativa. Por tanto, entro generalizando para luego tocar un poquitín, si puedo, todos los temas. Dos de entrada que son como previos, que es relacionado con la visión de la archivística, que estos días se ha hablado muchísimo. La archivística, que es, y los archivos, yo utilicé dos imágenes, ¿eh? La archivística, en primer lugar, es una balanza y luego es un cóctel. Es una balanza porque cuando hablamos de archivos, o digamos, es como la tendencia de ir de un extremo al otro, ¿eh? O es memoria histórica, identidad personal histórica, tanto la visión histórico-cultural, ¿eh? O es gestión documental, eficiencia, gestión de documentos electrónicos, transparencia, toda la modernidad. Entonces yo digo un poco que la archivística de entrada debe ser necesariamente una buena balanza. Debemos equilibrar esta actuación en la medida en que cualquier actuación sobre documentos administrativos es una actuación cargada de eficiencia, eficacia, rentabilidad económica, orden, transparencia, pero también es, a la vez, una actuación que prefigura el contenido de los archivos históricos del futuro. Por primera vez en la historia, no vamos a heredar los restos del naufragio, ahora tú vas a un archivo histórico y encuentras restos. Esto de tu abuelo son los restos del naufragio, ¿no? Han quedado unas piezas rotas y no podemos volver a recolocarlas. Este rompecabezas es imposible de reconstruir, ¿no? Por primera vez en la historia estamos en condiciones de prefigurar el contenido de los archivos históricos del futuro, de mantener series documentales estables, continuas, homogéneas, que permitan una explotación adecuada y también, luego hablaré un momento de ello, reducir los volúmenes de documentos que entendemos, y esto es peligroso, pero debe hacerse, aquello que entendemos que no tiene valor. Y aquí ya entramos en un aspecto de valoración que luego comentaremos. La segunda, digo que la archivística es un cóctel. Yo me pasé años, mis hijas pobrecitas las dos, diciendo, Mireia, se pasaba el tiempo diciendo, papá, pero vuélveme a explicar la profesión porque en colegio me lo preguntan y no sé explicarlo. Y un día pues vieron un libro que yo había escrito y dijeron, ah, eres historiador. Y lo resolvieron, pobrecita. Papá era historiador, ¿no? Y yo intenté explicarles por qué. Excepto la archivística, o es esto, o eres historiador, o es una profesión muy difícil de explicar. Yo con el tiempo, para explicarlo rápido, luego lo tienes que explicar muchas veces a gente del mundo de la política, que quieren imágenes rápidas y que no les compliquen la vida demasiado, explico que es un cóctel. ¿Por qué? Porque entiendo que es una profesión transversal, plural, de una potencia extraordinaria, que al atacar documentos administrativos, documentos históricos, es decir, todo el ciclo de vida de la documentación de una persona o de una institución, desde que se genera, desde que naces hasta que te mueres, o desde un documento, desde que entra la administración hasta que llega el archivo histórico, esta potencialidad te hace trabajar con una necesaria complicidad y alianzas estratégicas brutales. Tanto aquí, un señor tiene que saber, sobre todo los de la vieja guardia, los que llevamos 25, 30 años de la archivística, que hemos ido aprendiendo un poco en todo y ahora somos un pequeño humanista del siglo XXI, los jóvenes ya se especializan, por suerte para ellos, pero cuando llegabas y eras el único, tú eras el archivero y eras todo. Abrías la puerta, hacías fotocopias, atendías al cliente, hacías la guía, yo me estuve en Girona 5 años, pues que hacía de todo. Llegaba a las 8 de la mañana, iba a las 10 de la noche a mi casa y estaba todo el día cerrado dentro, haciendo de todo absolutamente, desde fotocopias hasta investigando y escribiendo libros, con lo cual una profesión, pues en este caso, pues de una dedicación absoluta, ¿no? Que antes de saber paleografía, porque documentos antiguos, diplomático, un latín medieval, hombre, un poco, fui a clases de latín con un canónigo mío de la catedral, porque si no, no podía leer los documentos medievales demasiado bien, porque yo había hecho poca paleografía en la carrera por hice contemporánea. Un poco de derecho administrativo, la parte de archivos administrativos también, un poco de derecho administrativo, un poco de historia de las instituciones, bastante tecnologías de la información y la comunicación, cada vez más marketing y difusión, porque el tema me interesa muchísimo, cada vez más pues todas las técnicas archivísticas, historia porque es un conocimiento que es necesario, didáctica porque los servicios educativos, los documentos, y aquí entonces puedes ir sumando hasta el momento en que pues que es la archivística, es un cóctel, pones todo esto junto, lo mezclas y es archivística hoy día, nos guste o no. Por tanto, esta es mi visión de los archivos. Equilibrio, balanza, totalizadores, aquí es. Y de la misma manera que digo totalizador en este sentido, también lo digo en el aspecto profesional. Una profesión condenada, yo creo, si queremos que funcione y que... Y no lo digo en sentido gremial, lo digo en sentido de dimensión pública para que el ciudadano note sus efectos benéficos, lo digo de alguna manera, una profesión que tiene que hacer alianzas brutales con todos los sectores. Cuando trabajan derechos humanos, con juristas, con antropólogos, con... historiador, etcétera. Cuando trabaja en la cultura, pues con museólogos, cuando trabaja en el mundo de las tecnologías, con tecnólogos, con organizadores de la administración, con juristas, con la gente de firma digital. Yo veo que según en qué sector me muevo, buscas unos aliados o buscas otros. Una profesión condenada, si quiere ser útil, no triunfar la profesión, no, si quiere ser útil de verdad, condenada a la suma, a la sinergia, a la alianza con muchos sectores y a la generosidad en el trabajo y no el temor de mi terreno, es que no pactaré con los juristas porque a lo mejor se me comen el protagonismo, pero luego resulta que no sabes defender tú y ellos sí un documento probatorio ante un tribunal. O los tecnólogos, uy, qué gente, Dios mío, peligro ante un tecnólogo, ¿no? Yo podría contar 1000 chistes de informáticos, pero ninguno, porque seguro que hay un informático del público, pero bueno, pues es un aliado imprescindible y que estás condenado a entenderte con él, aunque te caiga fatal y aunque él todo lo resuelva con una maquinita diciendo que lo metas todo dentro y que luego va a salir todo organizado, aunque diga esto a veces y lo simplifique, es una persona con la que debes necesariamente entenderte. ¿Qué hace, por tanto, qué hacemos ahora en un archivo y por tanto cómo conectamos estos temas? En primer lugar, el archivo hoy día ya no es solo un repositorio de documentación institucional. Eso es muy fácil. Pues la administración produce unas series documentales estables y continuas, licencias de obras, plusvalías, pam, las vas guardando ordenadamente en series documentales, con cuadro de clasificación, una descripción, pues las normas internacionales, lo evalúas, pim pam, y vas generando un corpus pues muy organizado, pero que es solo una parte de la memoria. Es, en cierta manera, una memoria institucional que acabaría derivando en una historia oficialista, acabaría haciendo historia de instituciones, no historia de la calle. ¿Qué han hecho la gente del mundo de los archivos, no de los archivos municipales? Pues entender que cabe una actitud activa de abrirse y que tenemos que integrar en los archivos otros tipos de archivos de fondos documentales que enriquezcan y pluralicen los contenidos. Vas a un archivo municipal y te encuentras con unas colecciones de fotografía fantásticas porque todos un día u otro perseguimos al fotógrafo del pueblo, al fotógrafo de la ciudad o a uno que conocíamos o sabíamos de un señor que había muerto y que era un historiador eminente, un señor que en la época fue en la clandestinidad, tenía mucho peso y tenía muchos documentos en su casa, o unas colecciones de prensa que sabías que había no sé dónde antigua y que también podían utilizarse en un determinado para la investigación histórica, o un archivo de una fábrica que va a cerrar, pero que hay los salarios cada año que cobraba la gente, las máquinas que compraban. Siempre digo a veces, cuando yo era profesor, fui poco tiempo, a veces pues para explicar la explotación de las niñas en las fábricas, llevaba pues una fábrica de sal, cercana a Girona, yo soy gironí, y llevaba una lista y les enseñaba quién trabajaba, mujeres y niñas, y lo más, 10, 12 años y salía el nombre de la niña y la edad, y era una prueba contundente de que se explotaba niña, no hace falta hacer muchos discursos. Ellos veían una lista donde salían Montserrat Carulla, 12, 13, 14. Les explicabas luego a los alumnos que a la mujer le pagaba menos que a un hombre, a una niña menos que a una mujer, y por lo cual era la explotación absoluta. Luego un documento de una niña explicaba cada día que venía de Vescano caminando por la carretera a las 5 de la mañana para ir a trabajar a la fábrica, y que luego a las 8 de la noche se volvía solita con 12 años caminando hacia Vescano sola, abandonada. Y esta niña, pues a los 30 y pico años se murió, pobrecita, de tuberculosis, de todo, porque no pudo resistir una vida absolutamente insoportable. En una pequeña edad, unos madrugones de muerte, 12 horas en una fábrica y vuelta a casa caminando por la carretera mal alimentada, de cualquier manera, ¿no? Por tanto, unos archivos que tienen que devenir plurales necesariamente. Y que aquí hemos estado, creo, un poco remilgosos, ¿eh? Entonces podríamos hacer una discusión, el concepto archivo, que ayer apuntamos un poco, luego si queréis la palabra, pero no me interesa tanto discutir si la palabra archivo lo decíamos bien o mal, como que, uno, organicemos los archivos de manera adecuada, con la metodología adecuada, ¿eh? Y dos, que tengamos la certeza de que también la archivística está obligada a este acopio, a esta suma, para proveer de unos fondos documentales plurales, transversales, ricos, que permitan una calidad en la investigación histórica. Eso de lo contrario, pues bueno, pues seguiremos investigando sobre cuatro documentos, cuatro papeles. La correlación positiva entre unos fondos documentales ricos y plurales y la calidad es directa, ¿eh? Como lo es, también luego hablaremos, la accesibilidad. Y así, si hace falta, tienes que hacerte todo. Nosotros vamos a subastas. Hace poco compramos el archivo Puig y Cadafalch, ¿no? El archivo tiene 20.000 dibujos originales del señor Puig y Cadafalch, un arquitecto modernista brutal, ¿no? Que nos hizo sudar la familia y nos costó mucho. Sí. Pero si no, esto se habría ido a algún otro sitio que no correspondía, ¿no? Bueno, pues allí hay una parte historia de Cataluña brutal, porque es un hombre de referencia a la época, presidente de la Mancomunidad, ¿eh? Fue a casa de Prat de la Riba, rescató el archivo de la Mancomunidad y lo escondió en su casa, y ahora ha aparecido el archivo de la Mancomunidad de Cataluña, y un hombre que todo lo dibujaba, desde una cama, dibujaba la cama como era el dibujito, luego lo pintaba, y tiene 20.000 dibujos, cada uno de ellos, pues bueno, esta familia, bueno, pues una hipótesis hubiera sido, no se planteó, pues venderlo en Sotheby's 1-1 y hubieras hecho una auténtica fortuna vendiendo a miles de euros cada uno de los dibujitos, porque cada uno de ellos es una auténtica maravilla, ¿no? Pues también, si hace falta también. Es poco archivístico comprar cosas, bueno, no lo sé, pero hay momentos en que a lo mejor es necesario. Segundo, la organización, la metodología. La archivística tiene unas herramientas, ¿eh? Un registro de entrada de los documentos, unas transferencias formalizadas, ¿eh? Un sistema de clasificación pues que se ha modernizado, son sistemas uniformes, funcionales, lejos de otros sistemas antiguos, una descripción pues en base a la ISATG, que es una norma internacional que en Cataluña hemos desarrollado, es la NODAC, la norma de y es un sistema que siempre es la misma estructura que te permite pues el intercambio de información, evaluamos a partir de unos criterios de una Comisión Nacional de Acceso a la Documentación, es decir, hay unos instrumentos razonables que hacen que la metodología en principio no tiene que plantear muchos problemas porque tiene ahora una solidez internacional y a partir de aquí vamos a avanzar. Otro instrumento importante, la evaluación de documentos. Y aquí es uno de donde los que entraríamos un poco también en estos temas transversales que ocupan a todo. Se producen muchísimos documentos, kilómetros de documentos, ¿no? La Ayuntamiento de Barcelona debe tener, ahora sí, yo lo dejé en 2004, tenía 30 y pico kilómetros de documentos, ahora no sé cuántos tiene, kilómetros. Estamos hablando de que, no puestos así, sino puestos en carpetas, ¿eh? Los documentos en cajitas de 10 centímetros, pues de aquí a Mataró, hay de aquí a Granollers, por ejemplo, ¿eh? Bueno, si vas a Granollers, se los pones juntitos, ¿no? El archivo de Alcalá de Henares, el archivo de la Administración Civil del Estado, creo que tiene 320 kilómetros de documentos. El Archivo Nacional de Cataluña tiene 42. La Generalitat de Cataluña, si suma comarcales y todo, tiene, entre el Archivo Nacional y Comarcales, 140. ¿Eh? Estamos hablando de volúmenes brutales. Una parte de los cuales son patrimonio histórico y tenemos que preservarlos, con sus dificultades que conlleva, pero una parte es documentación administrativa que consideramos que una parte de estos documentos repetitivos en su fórmula básica, ¿eh? Las compras, ¿eh? Si compras 800 ordenadores, no has de guardar 800 expedientes de la compra de un ordenador, ¿eh? Que permite reducciones drásticas de la documentación en base a una comisión, pues que hay juristas, administrativistas, historiadores, archiveros, y que discuten los valores del documento, siempre con el riesgo, claro está, de que analizas a partir de unas ideas, de unos postulados, que con el tiempo pueden desmentirse, ¿eh? Cuando el ayuntamiento de Girona llegué yo, encontré pues todas, el año 79, encontré todas las quintas, los expedientes de quintas puestos allí. Y mi primera idea fue, no había espacio, y pensé, bueno, pues eliminarás, ¿no? Y pensé eliminar los expedientes de quintas. Pero un día, pues mirándomelo, pensé, ostras, hay una definición, claro, anteriores a la fotografía había descripciones, decía, rubio, ojos azules, marcado de viruela, tal, mide tanto, pesa tanto. Hablé con un médico, un antropólogo, y dijo, no, esto es importantísimo, esto, claro, de hacer un estudio antropológico de cómo era la gente en Girona en 1800 y poco, y por tanto, esto es importante, ¿eh? No lo tienes, ¿no? Luego vas descubriendo que una cosa es la reducción drástica y necesaria de documentos, la otra es que, y aventurar qué documentos sean interesantes para los retos de la historia y del futuro, esto sí que es el gran desafío de la grabación. Nadie iba a pensar en mi época, cuando yo estudiaba, pues, era la historia total, y la historia marxista, y la escuela de los anales, y todo era demografía, economía, ¿eh? En la anterior generación les preocupaba mucho ir a un archivo notarial y encontrar la escritura de un retablo que habían encargado, el retablo de la iglesia, y cuando lo descubrían, hacían un artículo de 800.000 páginas explicando que habían encontrado el autor del retablo de la iglesia de no sé dónde, con todo el respeto, está muy bien, pero que se le daba un énfasis luego brutal al documento, era el hallazgo, ¿no? Mi antecesor, pues, un señor que publicaba documentos, documentos de relaciones entre Girona y Perpiñán, por ejemplo, y te ponía 20 documentos. Y él lo encontraba positivista, decía, pues los documentos están aquí, no hace falta publicarlos, ¿no? Y él, en cambio, creía que esto se construía historia, ¿no? Posteriormente aparece, pues, la historia de la mujer. Teresa Piñones ha escrito libros fantásticos. O los judíos como minoría, o la prostitución, que ahora todo el mundo investiga, pues. O van apareciendo la historia del libro, la historia de la cultura, la historia de la agraria, ¿eh? Y lo que era, parecía innecesario, una estúpida, un documento innecesario, pues resulta que se convierte en un documento muy importante. Tanto, evaluación sí, con riesgos. Por ejemplo, yo cuando llegué a Girona había muchos certificados, habían los libros de cuentas de lo que pagaba el ayuntamiento, ¿no? Pues resulta que luego vino mucha gente represaliada, y gracias a que allí no tenían ni un papel, pero había unas listas que cada mes salía el señor Jorge Blasco, que cobraba 100 pesetas durante 20 meses. Y esto era una prueba de que había estado trabajando en el ayuntamiento, aunque luego lo quemaran todo y lo tiraran todo. Allí había una prueba, y en cambio eran unas listas que aparentemente las hubieras tirado porque pensabas que no tenían interés. Tanto, atención ante el documento insignificante, el documento debe contextualizarse, debe situarse en este contexto, o una factura, pues esto, el encargo de un mural en una iglesia, pues en los años 50, que resulta luego todo desaparece, resulta que la factura es el único elemento para probar que se encargó y quien lo hizo, además que lo pintó, entonces, y quién ha hecho aquello, ¿no? Tanto, evaluación sí, este riesgo un poco. Dentro de la evaluación hay otra vertiente que ya es indeseada, que es las destrucciones intencionadas. Históricamente, en ámbito dictatorial, se destruye intencionadamente. El amigo Ramón, pues, sabrá mejor que yo, el caso en Chile, pues a Pinochet casi lo agarraron por varias cosas, por los archivos del documento del terror que encontraron en Lambaré, en Uruguay, en Asunción, pero sobre todo porque el señor Bill Clinton una mañana, pues, le dio un ataque democrático y desclasificó miles de documentos de Chile y allí lo pescaron de lleno. Si no, el señor Pinochet, un asesino convicto y confeso, se habría ido al cielo, o a donde haya ido, y espero que exista infierno, en todo caso, si existe cielo, tan tranquilito. El señor Fujimori tiene problemas para encausarle en Perú porque dice que no encuentran documentos inculpatorios. ¿Eh? Supongo que también existe el testimonio personal, que también es una prueba inculpatoria, ¿no? Es decir, hay destrucciones intencionadas. En guerra hay voluntades explícitas de destrucción para no dejar pruebas, ¿no? Y en este caso, pues, la dictadura Pinochet, se ha de conocer que Contreras y compañía fueron unos auténticos, el jefe de la DINA, de la policía secreta, fue unos maestros. En Argentina han ido apareciendo cosas, pero también con las dificultades brutales. En Uruguay ha aparecido algo, pero había realmente un trabajo sistemático de destrucción intencional de la documentación para que no quede ningún rastro de lo propio y de las dictaduras sanguinarias, ¿no? En la Edad Media lo resolvía con mucha dureza. El señor Michel Lórigo, que era un archivero del Vaticano, dejó ver unos papeles a quien no tocaba y le condenaron a cadena perpetua, ¿no? Entonces podrían decir, bueno, con la iglesia hemos topado. Sí, también es verdad que en este caso es así. Pero eso fue de cadena perpetua porque había dejado un acceso. No lo quemaban, el archivo secreto del Vaticano aún sigue siendo un mito brutal en el mundo de los archivos, ¿no? Desde cuando van abriendo algo, allí dentro está lleno. Muchos archivos antiguos de Cataluña, hay lo que llaman en bibliotecas también, creo, el infierno, donde guardan aquellos libros, aquellos documentos que no sería bueno que la gente leyera, ¿no? El infierno. Yo aún he encontrado un archivo comarcal catalán que dice, no, aquella sala era el infierno, era donde tenían los libros y los documentos que entendían que su acceso sería poco edificante o poco pedagógico y que los guardaban en esta situación. El infierno, ¿no? Por tanto, la destrucción es un... Hace poco leí una sentencia del tribunal que juzga los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia, tribunal penal, que son todos los crímenes en Bosnia y Herzegovina, pero otro día salía, un libro lo he publicado porque no podía resistirlo, juzgaron a un militar serbio, que se llama Moncilo Karahisnik. Ese individuo ha sido el primer militar condenado por destrucción de patrimonio cultural. Pero este señor, que hace poco salió, por cierto, en televisión, tan simpático él, había sido el presidente del Parlamento Serbio-Bosnio, aquella zona de que tienen el enclave Spaska, la República Spaska, que tienen dentro de Bosnia y Herzegovina. Ese señor apareció, había sido el presidente del Parlamento, ya han condenado a 20 y pico años, creo, algo por el estilo. Ese señor destruyó 300, cuidado, 300, no uno, ¿eh? Más, ves el recorrido, se puede bajar en internet, es así gordo, ¿eh? Pero es un monumento a la locura y a la insensatez y a la pérdida total ya de mató, cuidado, asesinó, por eso tiene otra pena, ¿eh? Asesinó a barbaridad de gente, cuidado, ¿eh? Aquellos que entraban en un pueblo como Srebrenica y dejaban medio pueblo limpio, ¿eh? Un auténtico sanguinario, un auténtico salvaje. Pero además luego se dedicaba a lo que ha aparecido en la guerra de Bosnia, que es, yo creo, la primera guerra donde aparece sistemáticamente la destrucción del patrimonio cultural con voluntad de desaparición de una nacionalidad, de una cultura. O sea, no solo matar a la gente, es que no queda absolutamente nada de ellos. Y el señor está datado, dice, a la ciudad, yo me aburrí de leerlo, porque al final te da incluso rabia. El señor iba pasando y destruía las mezquitas, primero, o iglesias, básicamente mezquitas en la zona Bosnia y Herzegovina. Luego los museos, luego las bibliotecas y luego los archivos. Y luego, por si quedaba alguno de ellos, iba a los registros de la propiedad, por si quedaba algo, y a los registros parroquiales y al registro civil. Y luego a la gente que había allí les hacía entregar pasaportes, papeles personales a todos a los que dejaba vivos. Y para generar un caos que aún continúa, que la gente, bueno, aún está intentando recuperar su casa para encontrar a alguien que dé testimonio de que él era, aquella ruina, con perdón a veces, está caída de trozos, y era su casa. Porque es que no ha quedado ni un papel, porque ya se encargaron de que desaparecieran. Y además muchos huyeron y ahora no encuentran ni el triste testimonio, con lo cual les convierten en apátridas, además de haber perdido una guerra, de haber asesinado a la familia, de haber destrozado la vida, encima son apátridas, encima no saben ni de dónde son. En Kosovo lo chequeó la televisión, les hacían pasar allí, les hacían dejar la matrícula del coche, el carnet de conducir, una, ¿eh? Existe. Y por desgracia la guerra de los Balcanes ha sido, por tanto, archivos sí, utilizados para destruirlos y utilizados a veces también ya más allá de la destrucción del archivo, la destrucción de todo el patrimonio cultural con finalidades militares. Difusión, y voy acabando. Otro ámbito de también muy transversal, la difusión. Nos peleamos a veces mucho con los nombres de las cosas, ¿no? En el ámbito de archivos de derechos humanos, ahora hay un movimiento muy impresionante y muy fuerte del que debemos tener, yo creo, responsabilidad cívica al enfrentarlo, ¿no? Estuvimos a unas jornadas esta semana pasada en Sarria de Ter, con la Organización de Archivos Sin Fronteras, sobre pues esto, archivos de derechos humanos, la desclasificación de documentos, la utilización de los archivos, y aparecía en el caso argentino, en el caso chileno, aparecía pues figuras que los estados tienen políticas gubernamentales de la memoria. Nos guste o no, todas las citas por la memoria democrática. Nos guste, las tienen, ¿eh? A veces son aparadores, escaparates, propaganda. Y a veces hay buenas intenciones, sencillamente hay ganas. Y luego hay mucha gente que lo ha pasado muy mal que quiere que esto quede como pedagogía política, que esto es lo importante. La gente dice, no sé, yo quiero que mis hijos y mis nietos sepan que estabas en casa, llamaban a la puerta, entraban unos tíos con un antifaz, una metralleta, te se llevaban a los dos hijos y nunca más los ves. Y pasan 30 años y sigues buscando una fosa común los restos de tus dos hijos porque resulta que era un poco de izquierdas, o la universidad llevaban la voz cantante, o les habían dicho que militaban en el partido tal. No hacía falta ni ser de Montoneros ni de Tupamaros, sencillamente. Disentir del régimen era motivo suficiente para que te buscaran en casa. Pero esta gente pide también algo. Pues, ¿qué ocurre? En Argentina crean el Archivo Nacional de la Memoria, donde ponen todos los expedientes que la gente había ido a denunciar desapariciones. Los desaparecidos pues 20 y pico mil desapariciones, ¿no? Crean los archivos provinciales de la memoria, donde depositan documentos sobre la represión. El Museo de la Memoria, la famosa ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, que es una auténtica carnicería donde mataban gente, centenares pobrecitos en torturas intratables, y también lo van a crear. Y esto genera en el ámbito archivístico un cierto momento de decir, cuidado, a ver, no desvirtuemos los conceptos, ¿eh? En parte, es legítimo decir, a ver, un archivo es un archivo, no pagamos archivo a todo tampoco, pero por otro lado entiendes el deseo de las personas afectadas plenamente por este desastre que les ha destrozado su vida absolutamente, les ha dejado una situación lamentable, que precisan de espacios para, uno, ir allí a hacer algo, ¿eh? Yo os explicaré una anécdota del otro día que nos puso a todos la piel de gallina, y también un espacio donde las generaciones futuras aprendan algo. Y lo sabemos que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no? Me dice, creo que decía Sir Winston Churchill, los hombres que olvidan la historia están condenados a repetirla, y los hombres la repetimos y nos equivocamos. Bueno, dudo aún, por desgracia, sigo pensando, creo limitadamente en el valor pedagógico de la historia, y esto es muchos años fue mi oficio, es parte de mi oficio, ¿eh? Porque la gente, es verdad que no aprendemos de los errores ajenos y de las desgracias en casa de los otros, ¿eh? Repetimos de manera reiterada las desgracias y los errores muchísimo. En este caso, había una de las entrevistas que explicaba en el Museo de la Memoria de la ESMA, y entrevistaban a personas que habían ido allí al Museo de la AIRA. Y aparecía una señora pues mayor, pobrecita, con la típica cara hipersurcada de la madre que lleva 30 años buscando a un hijo y que, por tanto, a la pobre la cara le queda absolutamente afectada. Y estaba con un álbum explicando a su hijo y cuando era pequeño, lo guapo que era, iba pasando páginas, ¿eh? Y al final llevaba una flor roja, ¿eh? Y dijo una frase, dijo, tengo una flor, pero no sé dónde llevarla, dijo ella. Lo dijo con un dramatismo que todos nos puso a la piel de gallina. Ella buscaba algún lugar y dijo, ahora he encontrado un lugar. El Museo de la Memoria, dice, hay fotos de desaparecidos, he ido y la he dejado allí porque pienso que aquí es el lugar donde he pensado que mi hijo, pues como mínimo, sé ahora dónde ubicarlo. Ya que no lo han encontrado ni en las fosas, ni en las pruebas de antropología, ni los forenses con el ADN, pues como mínimo aquí tengo un espacio. Prevengo, por tanto, a veces de la crítica fácil, de decir, bueno, esta gente que se inventa, va a inventar un Museo de la Memoria que hay documentos. Bueno, es verdad que en este sector hace falta, probablemente, cuando pase este calentón y este acelerón del tema, un cierto orden, pues si no, al final estos documentos también se van a estropear, no pueden estar todo el día en la pantalla y tal, ¿no? Pero sí que es cierto también que ha de haber espacios de pedagogía, de explicar las cosas. Por último, y acabo ya, hemos visto, no he hecho servicio entrenado del PowerPoint, está quedando muy bonito aquí, pero no había aquí esto, el tema de la desclasificación, la accesibilidad, la preservación, bueno, explicaba un poco esto, que ahora explico de más desordenada, más ordenadamente. Por último, una última cosa, y acabo porque sí quedará tiempo para el debate, el tema de la interdisciplinariedad y de las alianzas, ¿eh? Lo comentaba antes, ¿no? Y esto es lo que creo que tiene acierto la apuesta que ha hecho Jorge al realizar esto. Es verdad que cada grupo tenemos mucho trabajo. Y todos, cada vez, cada profesión se desarrolla más. El otro día me encontré una profesora de historia de la Universidad de y me dijo, ostras, Ramón, no hacía años que no te veía, si no te veo nunca ahora en congresos de historia. Y digo, no, es que solo con los de archivos es que no puedo, ¿eh? Y me dijo, mira, me ha pasado lo mismo, hace tanto es de historia que hoy he venido aquí porque me interesaba muchísimo el tema, porque es directora del Museo del Memorial de la Junquera, ¿no? Pero si no, me dijo, si no nos veríamos nunca. Es verdad, es una reflexión seria. Cada grupo, cada profesión tiene una gran potencialidad. Hacemos jornadas de gestión de documentos electrónicos, de preservación digital, de tal, y luego también de historia medieval y de organización de archivos medievales y de acceso y tal. Y nos queda la agenda tan llena, que no tenemos tiempo de ir a casa del vecino a ver qué hace el vecino, ¿no? Por tanto, sería necesario estos ejercicios de suma, porque en el fondo cuando vas hablando dices, bueno, a ver, esto que hablo afecta muchísimo a otra gente además de mí, no solo es un problema archivístico, es un problema ciudadano en muchas ocasiones, ¿no? También, por tanto, esta voluntad y esta necesidad de abrir puertas y de evitar esta especie de cerrazón del colectivo que se hace en archivos. Y una última cosa, y acabo de ver de ahora, utilización del tema dos documentos con finalidades represivas. Haré un final al cabo con el tema de los papeles de Salamanca, que es un tema que siempre de actualidad, tú creo que ha sido frecuentemente. Yo, es una ciudad que últimamente voy poco, no, creo que hay una frontera invisible allí, no puedo entrar, Pero es un caso, por ejemplo, pues un debate ciudadano, ¿no? Que ha muy ideológico, si veréis, pero en cambio archivístico es un debate archivístico que probablemente se hubiera resuelto por la vía razonable, ¿no? Entonces lo explico alguna vez y lo explico obviamente porque yo creo que suma todo un poco, ¿eh? Utilización del patrimonio, utilización de los documentos sociales represivas, es un totum revolutum. Finaliza la Guerra Civil, el ejército del general Franco va avanzando, crea la Delegación Española de Recuperación de Documentos, que es un organismo que se va entrenando antes de llegar a Cataluña, cuando en Cataluña entra con una preparación seria, y se dedican a confiscar documentos con finalidades represivas. Ellos solo les interesa documentos donde aparezca esta señorita, pues en una foto que diga del partido tal, para poder decir pues que la van a ir a buscar, porque claro, es el partido tal que está prohibidísimo. O una lista donde diga que ese señor ha salido elegido en las listas de Esquerra Republicana en el pueblo tal. O donde uno del PSU, o del CNT, o de la FAI, tal. Buscan, digamos, arsenal jurídico para sustentar, luego si queréis, unos juicios que podían ser una farsa, pero que para ellos era una manera de encubrir un poco el atropello que significa hacerlo de esta manera. Va, en Barcelona, por ejemplo, en 3 meses hacen 1.700 y pico registros, y los apuntan en un libro, y puedes seguir. Y ves claramente pues aquello que en la época de estudiantes hacíamos la broma, los quintacolumnistas, ¿no? Cuando viene a saber decir aquí hay un quintacolumnista, quiere decir que había un chivato de la policía, ¿no? Pues había muchos quintacolumnistas. Van a casa del señor Rovira Virgili, casa de la señora tal, y entran a la casa y saben el piso, que es la puerta, ¿no? Van dando golpes a las puertas. Van y entran. Y la imprenta Catalonia y tal, ¿eh? Alguna ridículo. Se llama Catalonia, por ellos lo llaman Catalonia, ¿eh? Al naturista, el señor Udina Capo, porque era un hombre que defendía pues la libertad y el bañarse desnudos, y era peligrosísimo para ellos, era el más peligroso de todos, creo, ¿no? Los masones, porque siempre es una gente muy extraña, que crípticos, que están muy encerraditos, pues ¿qué hacen? Requisan estos documentos, y en aquel momento, como aún Cataluña, la parte de Cataluña, no estaba ocupada, y realmente van ocupando, van requisando, luego se centran en Barcelona, que era el lugar que les interesaba, y lo van centralizando en Salamanca, como lo podría haber centralizado en Alcañiz, en Zaragoza o en Sevilla. Fue Salamanca, ¿eh? Y lo metieron allí. Y esta documentación, pues, luego llenaron 2 millones de fichas. Luego, si hubiera hecho la informática, esto habría sido una carnicería mortal. Tuvieron la suerte de que el que hacían las fichas, pues, se pegaron algún lío que otro. Y cuando encontraron un apellido muy catalán, se pegaban un lío de María Santísima, los escribían de maneras diferentes, y ves que el pobre Ventura Gasol sale por Ventura, por Gasol, por... ¿eh? Y cuando vieron que Ventura Gasol era uno notrino, pues este señor había atravesado la frontera y se había ido a Francia, ¿no? En algunos casos no tuvieron tanta suerte, y luego también ves las injusticias. Un pobre alcalde de Pardinas, de Esquerra Republicana, que el pueblo le había dicho, sea alcalde tú porque eres un buen tío, y se quedó en Pardinas, porque todo el mundo dijo, este es un buen tío, y lo fusilaron. O lo condenaron a 30 años de cárcel porque era de un partido, pues o PSU, insisto, o Unió de Rabassaires, o de lo que queráis, ¿eh? Por tanto, dice, pues Salamanca, ¿qué es esto? Esto no es un archivo. Esto es un artificio, Salamanca, con perdón. Es... un archivo es la creación formal de documentos, una propiedad orgánica continuada del ejercicio de una potestad, ¿no? En este caso era sumar diferentes archivos, y no solo catalanes, cuidado. O sea, el tema de Cataluña, en Salamanca y en todas partes. Otra cosa que con algunas comunidades no les ha interesado, cosa que, por otra parte, que respeto profundamente, ¿no? Era un artificio, sí, era la suma de diferentes trozos de archivos que se habían colocado allí para una utilización. Alguien decía, bueno, es que la utilización ya les da una unidad. Hombre, no. Entonces yo a la próxima guerra me pongo a robar a mansalva y luego digo que es claro, es que he creado una unidad de robo, pero una unidad, ¿eh? Y que a mí no me lo toque nadie porque yo todo es gótico lo que tengo en mi casa. Todos los retablos son góticos, ¿eh? Son una serie documental, un fondo. No, algo, la broma, pero entonces decía, no, es que es una unidad no. Y decía, la UNESCO dice, no, la UNESCO dice que los archivos policiales, esto dice la UNESCO, pero la policía, la Stasi, la policía alemana, la KGB, la policía rusa. Cuidado, no lo desmembren, manténganlos unidos, estos archivos, la gracia es ver la acción represora sistemática de un Estado. Y por esto en Alemania, la Stasi, han hecho el archivo del comisionado y hay, pues, hay 180 kilómetros de documentos, y desde el 92 han pasado 6 millones de ciudadanos alemanes a consultar su expediente. Pero ahora esto es un archivo, esto no son trocitos, es un archivo hecho por una policía secreta que tenía 100.000 colaboradores, que de cualquier ciudadano levantaba una ficha. Y en esta conferencia ya nos habrían fichado a todos por comunistas, supongo, por alguna cosa, por estar todos aquí, ¿no? Por lo tanto, funcionaba de esta manera, y no la UNESCO. Yo siempre digo, bueno, pero el pronunciamiento de que la UNESCO diga algo. El señor Federico Mayor Zaragoza presidió la comisión precisamente que decidió el retorno. Entonces, pues, ¿qué ocurrió? Se quedó allí. Y ha habido un debate brutal. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque la política y lo fácil, el alcalde de Salamanca, el día que descubrió que haciendo anticatalanismo barato, pues ganaba votos, y aquí también cuando alguien descubrió que siendo a los catalanes nos quieren pegar siempre, nos odian los españoles, también hacía un negocio, aquí la cosa fue muy mala. ya que las dos partes descubrieron que, con más razón siguen unos que otros, pero los dos vieron que esto era un instrumento de manipulación política y que era muy fácil llevarlo por este camino. ¿Por qué se tenía que devolver? Parte de por un acto de justicia histórica, de restituir el derecho a los vencidos, por una razón estrictamente archivística. Y lo acabo ya, ¿eh? Hay un archivero inglés, se llama Hilary Jenkins, ¿no? Un archivero inglés que le han hecho ser, ¿eh? Para que veáis, poca broma, ¿eh? Aquí no te harían nada, allí le han hecho ser, ¿eh? Al lado de los Beatles y de... No. Todo en la tierra, en este caso, el chapo, ¿eh? Pues bueno, este señor es un archivero, un señor eminente, como hay otros que no son nada, pobrecitos, son señores, no son ser, ¿no? Entonces este buen hombre tiene un ejemplo muy bueno para explicar un principio en archivística que nosotros invocábamos para la devolución, que es el principio de procedencia. ¿Eh? Y pone un ejemplo, la gente le explica el principio de procedencia, dice, no, esto se ha generado en un lugar, en un contexto administrativo, y si falta una pieza, lo explica muy bien, dice. Descubrimos la columna vertebral de un animal desaparecido. Una excavación lo descubrimos y en las vértebras de la columna vertebral de este animal. Si yo agarro una vértebra y me la llevo y la llevo a Mérida, y esto lo he encontrado en Zaragoza, esta vértebra en Mérida no hace absolutamente nada, no explica nada. Pero esta vértebra en su contexto adecuado, puedes ver si el animal era de 2 toneladas de 50 kilos, con estudios serios, si era herbívoro, si era carnívoro, si era acuático, si era terrestre, y puedes llegar a un dibujo. ¿Por qué? Porque es totalizador, porque es una continuidad. Lo mismo ocurre en este caso. Un libro de actas extraído del Ayuntamiento de la Herida, porque allí en las elecciones llevado a Salamanca, este libro en Salamanca es un libro aislado que no explica nada, toda la historia de la represión. En la Herida, en la serie continua de libros de actas, explica esto. Tanto en todo caso, perdóname este final, ¿eh?, de papeles de Salamanca, dicho con todo el cariño para los amigos salmantinos, pero en ningún caso va contra ellos, porque al final el archivo está en Salamanca, insisto, o podría estar en otra ciudad, pero sí porque creo que mezcla todo un poco la confiscación, el uso de los documentos, la recuperación de la memoria histórica en este juego complicado que hemos visto. Nada más, y lo dejo para así que me largo mucho. Gracias.